Hoy es 6 de noviembre y van a ser las 12 del día. Estoy con Carlos Escobar Soto. Carlos Escobar Soto, y él nos va a hablar un poquito de su función acá en tiro con arco. Él es juez, pero entonces nos va a aclarar un poquito más la información y ampliarla. Bueno, la función principal del juez en tiro con arco es garantizar de que todos los arqueros compitan en igualdad de condiciones, o sea, garantizar el juego limpio, así que todos tengan la oportunidad de hacer sus mejores puntajes. Básicamente esa es la función, sin ningún protagonismo. Aquí el protagonista es el arquero. Sí. Sí. Ok, la segunda pregunta es, ¿hace cuánto está entonces en esta labor de velar, pues, para que el ejercicio se realice de una forma más simple? Bueno, como juez, ya, pues no, francamente no me acuerdo cuánto hace. Lo que hice es que a partir del año 2006 soy juez continental, lo que me habilita para participar en torneos de ranking mundial, ¿sí? A nivel continental, ¿sí? Ya pues he participado en varios torneos continentales, algunos hechos aquí, realizados aquí en Medellín, otros en otros países como Puerto Rico, Guatemala, Venezuela y otros más, ¿sí? Listo. Don Carlos, por último, ¿cómo fue la participación entonces de usted en los suramericanos? ¿Cómo vio el balance de este deporte? Pues en general satisfactorio para el torneo en sí, ¿no es cierto? Pues uno como juez no está pendiente de quién va a ganar ni quién va perdiendo, sino que tiene que ser imparcial. A pesar de tener los compañeros aquí compitiendo, uno pues simplemente es un juez, ¿sí? Pues no tiene por qué decidirse por ningún país ni por ningún competidor. Listo, muchas gracias. Bueno, niña, mucho gusto.